estão se mobilizando. Então, é um lugar onde a vida no Rio de Janeiro fica. Bueno, ahí la tienen a Mariel Franco, ¿no? Poquito antes de, bueno, de esto que no sé ni cómo calificarlo. Y que, bueno, tratamos de hacer lo posible por lo pronto ir cotejando con ustedes y ante ustedes alguna serie de elementos que muchas veces por ahí no es en los que se hace mayor hincapié. En principio, estamos recurriendo a David Barrios. David Barrios es mexicano, investigador del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Lo estamos ubicando en su país, en México. Pero bueno, ha estado trabajando bastante en Río de Janeiro. No sé si en San Pablo también, ahora no los va a especificar. Pero he hecho un estudio muy profundo de el salvajismo represivo bajo todas las formas que se da básicamente en las poblaciones de las favelas en Río y allí en Brasil. David, bueno, bienvenido, un gusto que nos puedas acompañar. Bueno, a pesar de lo crudo de toda esta realidad, ¿no? Bienvenido. Hola, muchas gracias, mucho gusto y gracias por la entrevista. Has estado trabajando en las distintas vías te has ido a los confines de la historia, ¿no? Cuando entraste a chequear algunos antecedentes, arrancaste en la época de la colonia prácticamente, de cómo es que se van conformando todas esas fuerzas represivas, policiales, parapoliciales, paramilitares, militares, que entran a las favelas en Brasil y hacen cualquier tipo de desbarajuste. Has hecho un trabajo muy interesante en ese aspecto. Sí, hubo que rastrear, digamos, históricamente cómo se configuran estos cuerpos represivos y cómo el racismo, un racismo muy peculiar que tiene lugar en Brasil, justo por ser el lugar de llegada de la mayor parte de esclavos africanos en el hemisferio, pero también por un cierto carácter de las clases terratenientes propietarias que pues justo desarrollaron toda una estrategia de control hacia este sector poblacional de la gente que venía de África, ¿no? Claro, eso es un poco como arranca, pero han pasado muchos años entonces a la fecha y parece que hay cosas que no se han modificado demasiado. Sí, algo justo que ubiqué y que fue parte de este trabajo de investigación más histórica es cómo se venían actualizando, renovando estos mecanismos de control y bueno, de lo que incluso actualmente sectores organizados de descendientes de gente que vino de África plantean que sigue siendo una suerte de genocidio sobre esta población actualizado en términos de los discursos, por ejemplo, ahora muy vinculado con que siempre están comprometidos, digamos, con el llamado crimen organizado, como se le llama en Brasil, con las facciones de tráfico, ¿no? Entonces hay una manera de criminalizar a estos sectores poblacionales y al mismo tiempo de hacer natural o naturalizar el asesinato constante de estos mismos sectores, ¿no? Esto es justo quizá el proceso que vemos con más fuerza en las últimas décadas y que también habla de pues un racismo que todavía está muy presente tanto en los sectores del gobierno, pues, o en las élites gobernantes, pero que socialmente también se ha naturalizado en esta fórmula que también es común a otros países del área, como decir, en algo andaba, por algo habrá sido que la mataron o que lo mataron. Todo empieza medio por digamos, como una confrontación contra los núcleos narcotraficantes instalados en la favela, digamos. Eso como una especie de excusa, ¿no? Empieza todo un desarrollo que tiene que ver con tareas de carácter contrainsurgente, como pones tú por allí. Cómo se aplica la doctrina de la seguridad nacional, que la conocemos bastante porque fueron las que llevaron adelante tanto las dictaduras de Brasil como la nuestra y casi también prácticamente también la Argentina, pero bueno, cómo todo eso se adapta, digamos, a esta realidad de entrar a la favela para hacer todos esos tipos de desmanes, ¿no? Sí, mira, respecto a la favela es importante señalar que surge, digamos, como una alternativa habitacional a fines del siglo XIX, comienzos del XX, y justamente son sectores empobrecidos o marginados los que empiezan a ocupar estos espacios y que, insistiendo en este tema del racismo brasileño, son justamente muchos sectores de afrodescendientes los que ocupan estos espacios. Ahora, siempre tuvo un estigma esta forma de habitar la ciudad, y siempre fue una parte negada, digamos, también de la ciudad, ¿no? Entonces, no había servicios de drenaje, de luz, todo eso fue algo que la misma población se tuvo que ir construyendo poco a poco. Y algo que es muy interesante es que, inclusive, digamos, con posterioridad a la dictadura en Brasil, incluso se generó una cierta idea de que la favela, pues, era un lugar de mucha solidaridad, de mucho trabajo comunitario, uh-huh. ¿no? Que la gente un poco había sacado adelante este proyecto, y es hasta la década del 70 cuando ingresa con mucha fuerza el tema de la cocaína y que justamente se empieza a estigmatizar la favela en términos de su criminalidad con la fuerza que ahora conocemos, ¿no? Y esto pues se va a ir incrementando, tomando pues grandes, una gran fuerza, digamos, a partir de la década de los años 80 y 90, ¿no? Pero lo que quiero señalar es que toda esta idea del tráfico, de la favela como lugar de ilegalidad por esa vía del crimen organizado, es una construcción de alguna manera más reciente, no es algo que siempre estuvo presente y que, como tú señalas, ha servido para perseguir a los habitantes de las favelas a partir de este otro discurso del narcotráfico. ¿Puedes darnos una idea de toda esa variedad de comandos específicos con diversos nombres que han incurrido en los últimos años en nombre de la oficialidad y de los gobiernos como para poner orden en las favelas? Bueno, hay una historia, digamos, interesante, que digo de manera muy breve. En Río de Janeiro hubo una actividad también muy perseguida, que era una especie de juego de lotería que se llama Jogo do Bicho, que uh-huh. existe también desde finales del siglo XIX, siglo XX. También era ilegal, y a partir de ahí se generaron como unas estructuras básicas de esto que se conoce ahora como crimen organizado. Pero en la década de los 70, fines de los 60, 70, con el ingreso, insisto, de la cocaína, se articulan otras estructuras. Y hay un momento muy importante, que es cuando coinciden en unos penales de la ciudad de Río de Janeiro, tanto integrantes de bandas de asaltantes de bancos como sectores de grupos de izquierda. Hay como una especie ahí de mezcla de sentidos, también ellos se apoyan porque la brutalidad en las cárceles era tremenda, y de ahí surge un grupo que primero se llama Falange Vermelha y que después se va a llamar Comando Vermelho, el Comando Rojo, que es justamente el que durante muchos años ha tenido el control de ciertas actividades de los tráficos en la ciudad de Río de Janeiro. Y después este va a tener algunas escisiones, va a surgir el tercero Comando Puro y otro más, que se llama Amigos Dos Amigos, que son, digamos, las tres grandes fuerzas de traficantes que existen en la ciudad y que se controlan distintas favelas de la ciudad, ¿no? Estas son los grupos que existen y que el discurso gubernamental, cada vez que hace alguna intervención policiaca o militar, pues es justamente contra estos grupos que tienen control de ciertas áreas en las favelas de la ciudad de Río de Janeiro. Tú has manejado cifras que son realmente espeluznantes, ¿no? Pero digo, más allá de las tuyas, yo estoy viendo otras que se han publicado hace poquito, en este caso en España, son datos del Monitor de la Violencia. Dice que tan solo en el 2017 en Brasil hubieron 4.473 homicidios dolosos de mujeres. A la vez, el Atlas de la Violencia 2017 alerta que los jóvenes negros y con baja escolaridad son las principales víctimas de muertes violentas en el país. De cada 100 personas asesinadas en Brasil, 71 son negras, ¿no? Que viene totalmente a refrendar esto que tú bien especificabas de ese racismo ancestral que viene de la época de la esclavitud, ¿no? ¿Cómo evaluás tú justamente esas cifras que son realmente impresionantes, ¿no? Sí, mira, en términos generales, Brasil es el país con más asesinatos a nivel mundial, en cifra global. Tiene entre 55.000 y 60.000 asesinatos por año, lo cual es pues superior al de otros contextos, incluso de guerra abierta. Y esto que señalas es fundamental. Hay la mayor parte de esta incidencia se da en sectores de población de jóvenes, varones y negros, ¿no? También el tema de las mujeres es algo que se ha incrementado, como bien refieres, y efectivamente el otro rasgo importante es que la policía brasileña, y en este caso Río tiene un papel muy importante, es la policía que más mata en el mundo, y también es la policía que más muere, que más, digamos, hay como una suerte de reacción a esto que ocurre, ¿no? Entonces hay una naturalización de la violencia, siempre recordando que cuando hablamos de naturalización o normalización, no es que sea un gesto pasivo de la población, sino que son mecanismos muy profundos que tienen justamente una construcción histórica muy densa y que hacen que se justifique la muerte de estos sectores poblacionales. Me parece que esto es lo más grave de la violencia en Brasil, que tiene justamente estos rasgos de color de piel, de franja etaria en la que se está dando, y que, pues, digamos, en el contexto de un proceso de militarización que cada vez se está fortaleciendo más, pues es mucho más grave, ¿no? En Brasil existe una figura por parte de la policía, una figura jurídica que es el auto de resistencia. Y esto quiere decir que si un policía declara que al intentar hacer una detención hubo resistencia, de alguna manera puede justificar haber asesinado a la otra persona por este auto de resistencia, ¿no? Entonces, también, digamos que detrás de estas cifras, que son efectivamente muy alarmantes, pues existe ya también no solo una construcción cultural que lo justifica, sino incluso mecanismos legales que también amparan este comportamiento por parte de la policía. Para terminar, dime. Te quería redondearte si hay como una actitud, podríamos llamar de exterminio, lento o a largo plazo. Mira, sí, pero justo quería señalar una última cosa, sí, que también nos hace mucho más preocupante este tema y que tiene que ver con este texto que tú referías, que yo escribí sobre la policía militar, sí, en Río de Janeiro. La policía militar es una fuerza en Brasil que tiene en sus funciones tanto esta área, digamos, preventiva del delito, pero al mismo tiempo tiene un comportamiento muy agresivo con la población, están fuertemente armados y son los que cometen la mayor parte de estos asesinatos. Pero el otro rasgo que tienen es que ese mismo papel de la policía militar está en manos también de estos mismos sectores de afrodescendientes o de sectores populares, digamos, sí, que el pueblo matando al pueblo, ¿no? Leí eso, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, de las partidas de los bandeirantes, por ejemplo, ¿no? Cuando salían con población básicamente guaraní tupí a arriar las misiones jesuitas del lado paraguayo, ¿no? Es más o menos la misma composición, ¿no? Sí, y que digo, debe ser algo bastante similar en muchos países de América Latina, es decir, digamos, ya en términos más del momento en el que nos encontramos regionalmente, para ciertos sectores de la población, los sectores jóvenes, los sectores populares, de repente parece como que hay solamente la alternativa entre hacer parte de repente de estos cuerpos o de las Fuerzas Armadas o de los tráficos o de los mercados ilegales, ¿no? O informales. Entonces, esto también habla de una suerte de cancelación de futuro en términos regionales que tiene que ver también con los resultados del proyecto económico, político y cultural del neoliberalismo, ¿no? Esto me parece que es algo importante también señalar, porque habla no solo de la violencia tangible de las cifras o de los balazos, sino de la violencia estructural del modelo, ¿no? No, te preguntaba si hay como una especie de exterminio a largo plazo, algo así como una de las tantas limpiezas étnicas, ¿no?, que se ponen en marcha, digo, porque a esta altura y viendo las cifras, las cantidades, lo poco y nada que se investiga al respecto de los asesinos así masivos, daría la sensación como que hay algo, y además, bueno, en la cantidad de décadas que esto de alguna u otra manera se viene implementando, creo que vi en tu nota que durante los gobiernos del PT tampoco cesó demasiado esto, ¿no? Por eso te consultaba lo del exterminio, ¿no? Sí. Mira, yo creo que, digamos, la población afrodescendiente, específicamente la de Río de Janeiro, que fue, digamos, de la que yo he escuchado más testimonios, o que pude incluso estar ahí, ellos hablan de este genocidio justamente porque lo ligan en el tiempo largo con este proceso de la esclavitud, de los distintos eventos en los que se fueron perfeccionando mecanismos de disciplinamiento y control. Yo creo que en este momento sí hay, digamos, esto que, bueno, al menos en Argentina, no sé si también en Uruguay, se le llama el gatillo fácil por parte de la policía hacia estos sectores poblacionales, ¿no? Entonces, esto es uno de los elementos. También hay una otra faceta, que es la del disciplinamiento de la población de estos espacios, y que tiene que ver con estos mensajes, ¿no? De que bueno, esto es esta violencia muy muy constante, estos asesinatos, esta violencia policial, la tortura, hacen disciplinar también a estos sectores poblacionales, porque por otro lado, y esto es algo que quedó muy patente con este ciclo de megaeventos en Río de Janeiro que culminó con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, hay toda una incorporación de las favelas y de esa población al mercado, digamos, ¿no? O sea, también hay un proyecto económico que busca justamente posibilitar que todo este sector poblacional, es muy amplio en Río de Janeiro y en otras ciudades de Brasil, se incorpora al mercado, se incorporan como consumidores, pero al mismo tiempo consumidores disciplinados, ¿no? Claro, está bien, sí, se están generando, digamos, fuentes de ingreso, ¿no? Cobrar impuestos y todas esas cosas. Claro, que antes no estaba en la fábrica, ¿no? Los servicios públicos no se pagaban, pero también ahora, justo fuera del complejo Vale Mao, uno de los complejos de escuelas más grandes, un enorme centro comercial en la estación del metro que está más próxima, ¿no? Pero además es toda una, digamos, la población de estos sectores también, digamos, lleva al frente, digamos, unos ciertos hábitos de consumo, de vestir, claro, de música, y todo esto pues se va expandiendo y finalmente pues el capital sigue buscando más fuentes de ganancia, ¿no? Te quería consultar también por eso que decís en el artículo de cómo bueno, gestionó esta parte el gobierno del PT, ¿no? Que en tu artículo queda como que no cesó demasiado, quizás aflojó un poco, pero bueno, eso te pido un par de minutos porque tengo una tandita acá y redondeamos en el bloque que viene. Reenganchamos por este lado. Sí. Bueno, gracias. Bueno, toda esta represión intensa, institucionalizada prácticamente en siglos en Brasil, al parecer no cesó tampoco durante los gobiernos de Lula y de Dilma, a juzgar por lo que comenta nuestro entrevistado en ese artículo que citábamos hoy, David Barrios, investigador mexicano del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, con quien estamos conversando, que llama mucho la atención porque bueno, fueron bastante fuertes las políticas sociales, ¿no? Muy muy transformadoras. Llama la atención que bueno, por allí por las favelas todo haya continuado más o menos parecido a cómo se venía. Llama mucho la atención eso, David, y por eso te lo consultaba específicamente antes de la pausa, ¿no? Sí, mira, digamos que hubo algunos intentos previamente en la década de los 90 de generar alguna política de seguridad pública menos agresiva o considerando las propias condiciones de los sectores populares que habitan las favelas, pero ya, digamos, en el momento en que entra Lula, en que entran los gobiernos del PT, pues esto ya no tiene lugar. En realidad es justamente durante ambas presidencias, la de Lula y la de Dilma, que por un lado se propone la ciudad de Río y el país para una serie de mega eventos, y por otro lado, en que se delega en las Fuerzas Armadas una parte de la política de seguridad pública, y además es durante el periodo de Lula, donde se lleva adelante el proyecto de las unidades de policía pacificadora en Río de Janeiro, que en ambos casos, tanto la participación directa de las Fuerzas Armadas como la implementación de las UPPs, se llevan a cabo muchísimas violaciones a los derechos humanos de la población en las favelas, uh-huh. Asesinatos, torturas y demás. Yo creo que, entre otras cosas, esto se debe a que el discurso que se ha instalado en regionalmente en torno al llamado crimen organizado o al tráfico de estupefacientes, pues más o menos ha recibido un tratamiento similar en varios de estos países, ¿no? En varios de nuestros países. Y en el caso de Río, pues sí quiero insistir en esto. Cuando yo tuve la oportunidad de estar allá platicando con gente, inclusive de esta favela de Maré, ¿no?, donde proviene María Franco, pues había esta idea, ¿no?, de que no se podía respaldar a un gobierno que había enviado militares a su barrio, ¿no? Simplemente, tanto en Maré como el complejo de Alemão, previo al Mundial de Fútbol de 2014 y a las Olimpiadas, se llevaron a cabo operaciones militares abiertas, o sea, operaciones militares que, de acuerdo a alguna información que pude consultar en la revista Military Review del Ejército de Estados Unidos, pues implicaron toda una logística militar. Es decir, por ejemplo, en Peña y Alemão se hizo una operación llamada Arcángel, que en 2011, duró 87 días, ahí participaron el BOPI, o sea, la tropa de élite, la Policía Civil, la Policía Federal, y durante 19 meses hubo casi 9.000 militares participando en esta ocupación de un barrio donde habitan unas 400.000 personas, ¿no? Un barrio gigantesco. Y en Maré se llevó a cabo la Operación San Francisco, en la que participaron en 2014 3.300 militares durante un par de meses, y donde se asesinó a mucha gente. Ahí fue que mataron a la amiga de Mariel, ¿no?, que es la que le da el empuje para empezar a hacer la actividad que hizo, ¿no?, en el operativo ese de San Francisco. Sí, durante esta operación fue ese y otros crímenes más. Yo recuerdo mucho algo que señalaba una compañera de Río, la periodista independiente Giseli Martins, que decía, durante ese periodo había 18 militares por cada 1.000 habitantes de la favela de Maré. Y ella preguntaba, ¿cuándo hemos tenido 18 médicos por cada 1.000 habitantes o 18 maestros por cada 1.000 habitantes, ¿no? El tratamiento militar hacia esta población, a la población de las favelas, es, digamos, la construcción de un enemigo interno, pero que por las dimensiones que tiene esta problemática en Brasil, en base al racismo, en base a la exclusión también que hay, pues lo hace un proceso de una grandísima envergadura y que, desde luego, pues es muy, muy, muy preocupante. Entonces, digamos, para cerrar esta parte del comentario, es muy grave que todo esto haya ocurrido durante los periodos del Partido de los Trabajadores, ¿no? Ahora daría la sensación de que Temer prácticamente ha dejado lisa y llanamente en manos del poder militar, por decirlo de alguna manera, casi como funcionaba en la época de la dictadura, encarar esta actividad, ¿no? Daría un poco esa sensación. Sí, digamos, por un lado, permitió una decisión federal, la intervención militar en el estado de Río de Janeiro, que eso fue justo el 16 de febrero de este año, fue un decreto. Uh-huh. Se nombró en un par de puestos muy importantes a militares de alta jerarquía. Por un lado, el interventor de toda esta política en el estado de Río de Janeiro es Walter Sousa Braga Neto, que él también estuvo encargado de parte de los operativos durante el ciclo de megaeventos, y también fue nombrado otro militar más como ministro extraordinario de Seguridad Pública, Raúl Jungmann. Y entonces, efectivamente, es como delegar en las Fuerzas Armadas estas tareas, pero además, específicamente, se le quita, pues, a la instancia local, al Estado y al municipio, las prerrogativas sobre estos mismos asuntos, ¿no? Este decreto está contemplado que pueda durar hasta fines de este año, ¿no? Entonces, sí que está cediendo ahí el poder en las Fuerzas Armadas, pero además es algo que se presume que pueda ampliarse o trasladarse a otros lugares de Brasil con este argumento del incremento de la violencia, que para agregar algo que me parece fundamental, es algo que es en muchos casos mediáticamente construido. Es decir, se instala una situación de miedo también porque los grandes oligopolios mediáticos, en el caso de Brasil, Globo, pues hacen toda una campaña de temor, algo que además Globo ha hecho históricamente desde la década de los años 90, justo con todos estos temas, ¿no? Como instalando en la sociedad este temor que hace que se justifique o se legitime socialmente todas estas violaciones a los derechos humanos, todos estos crímenes, pues, ¿no? Entonces, terminan hasta auspiciando golpes de Estado parlamentarios, ¿no? La fuerza mediática es terrible. Sí, la gente ahí en Brasil, yo estaba consultando ahora el sitio de Justicia Global, el sitio de PAX, que son dos organizaciones que tienen como una de sus grandes reivindicaciones la lucha contra la militarización, y justamente dicen esto, ¿no? Es una suerte de golpe cívico, mediático, militar, y en este contexto, digamos que lo militar está teniendo la mayor de las relevancias, no solo por esto que hemos estado señalando respecto a la violencia o el genocidio sobre la población de las favelas, la población descendiente de africanos, sino también porque hay una parte de la agenda de Temer que no se ha logrado todavía concretar, aunque ya se promulgaron algunas reformas como la que congela el gasto social durante 20 años, y la del trabajo también. Existen la de previdencia, que es una que también va a atacar directamente pues el sistema de pensiones y, en fin, pues la previsión social. Y bueno, pues tiene que haber como este momento de militarización, de disciplinamiento, para poder llevar a cabo con éxito el resto del paquete de reformas, y además en un año electoral, ¿no? Entonces, como que también este elemento militar funciona para, o puede funcionar en caso de que haya alguna respuesta social de mayor envergadura respecto a todas estas medidas, ¿no? Citándote medio como para culminar la charla, nuevamente este comentario es del País de Madrid, dice, bueno, algo que se ha dado a conocer bastante últimamente: la visibilidad pública de Mariel era creciente, molestaba a los poderes instituidos y paralelos, y era una de las voces más activas en la denuncia de la intervención militar federal en Río de Janeiro, instituida a mediados de febrero por el gobierno golpista de Temer. Cita claramente el articulista la intervención militar federal de la que tú hablabas recién, ¿no? El móvil de este asesinato, amparado en algo que es otro mal regional, que podemos caracterizar como la impunidad más abierta y absoluta. El móvil de este asesinato queda clarísimo, ¿no? Sí, mira, ahí, digamos, ha salido muchísima información respecto al asesinato de Mariel. Yo quisiera solo señalar, por un lado, esto que tú señalas, es decir, su actividad antes de incluso de ser elegida vereadora en términos de la defensa de los derechos humanos, pero de manera muy reciente, ella viniendo de Maré, una de las favelas más criminalizadas donde se han llevado a cabo todos estos operativos y operaciones militares, había sido nombrada relatora de una comisión para supervisar justamente la implementación de esta intervención de fuerzas militares en la seguridad de Río de Janeiro, y justo había habido unas declaraciones en el contexto de este decreto por parte también de uno de los militares que señalé hace un momento, sí, en donde decía que el ejército tenía que tener garantías para actuar y que eso básicamente implicaba que no se crearan comisiones de verdad como la que juzgó los crímenes de la dictadura en Brasil. Y bueno, justamente Mariel había sido escogida para hacer parte de una comisión que supervisara todo esto que está ocurriendo, ¿no? Entonces ahí hay una relación directa. De manera más reciente, pues también había denunciado, ya en el contexto de esta intervención militar en la ciudad, pues la brutalidad de la policía, ¿no? En algunos casos en favelas de Río, ¿no? En Jacarezinho y en alguna otra más, en Acari, me parece. Entonces sí, ahí hay una relación directa. Pero también, platicando con compañeros acá en México, que también son de allá de Brasil, decían, bueno, esto es un mensaje bien fuerte, un mensaje brutal para todo aquel, toda aquella que se posicione respecto a lo que está ocurriendo en Brasil. Es un mensaje pues para una mujer negra de la favela, del sector LGTBI, socióloga, comprometida con los derechos humanos, ¿no? Entonces es una forma de promover el miedo, el terror en la gente que está organizada denunciando todo esto que está ocurriendo en Brasil, y me parece que esas son las dos vías fuertes del mensaje. Uh-huh. Y por su labor, digamos, institucional, en términos de derechos humanos, pero también por lo que ella representa como mujer favelada que está también luchando desde el espacio, siempre con mucha transparencia, con mucha fortaleza respecto a todo esto, ¿no? David Barrios, bueno, Claridad Meridiana, te la agradecemos muchísimo, gracias por todo este rato, y bueno, sería muy bueno volver a conversar contigo dentro de poco. Claro, desde luego, encantado, muchas gracias por la entrevista, y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias a ti, abrazo grande. Abrazo, hasta luego.